Esto es otra evolución. Música directamente desde el laboratorio en el loque. Ella no se pierde un open bar. Tú pagas si la invitas a bailar. Desde los dados dobles. Porque Satae, Satae, Satae. Que mate un Satae. Pasando de rabo a cabo, bien pasado, ¿sabes lo que te digo? En el mismo disco. Y el nuevo también, en general. Malcriado, Gelo Celeste. Oye, Gaby, con esto dejamos demostrado que somos los mejores, y él lo sabe.